Buenas tardes, estimados amigos oyentes de la segunda noveno, hoy es 5 de mayo de 2017. Saludamos a toda la colonia mexicana. Este es un día que en México se celebra mucho. Y también la colonia mexicana de Estados Unidos celebra mucho el 5 de mayo. 5 de mayo de 2017, desde Caracas, Venezuela, yo soy Ángel Gómez. Y en el otro lado de la línea está mi estimado colega y amigo León Eskenazi. Desde aquí, buenas tardes a todos los oyentes y felicitaciones por el 5 de mayo a los amigos allá en México. Comenzamos el mes de mayo, Ángel. Vamos a resumir los logros que se dieron en el mes de abril, los más destacados, los rookies, los pitchers y los más valiosos del mes de abril. Y entramos de una vez en nuestro primer programa de mayo. Vamos a tratar qué es lo que vamos a ver, qué es lo que, digamos, qué series vamos a tener de inmediato, qué abridores están anunciados con chance de abrir en los próximos días para los que tienen el fantasy, que van a tenerlos dos veces lanzándoles en su equipo, qué chance tienen en sus equipos con esos jugadores. Y oportunidades para hacer buenos puntos. Así es. Bueno, en este momento está el juego, un juego muy interesante, juego de Interliga. Los New York Yankees visitando los Chicago Cubs. Estamos en el cierre noveno, en la segunda noveno, como se llama este podcast. Y está lanzando Aroldis Chapman. Este es un juego que, bueno, iba por una sola calle. No porque hubiera paliza, sino porque el picheo de los cachorros había controlado muy bien a la batería de los mulos. Y entonces el abridor Hendricks, que estuvo muy bien, lanzó para cero. El relevista Strop también hizo su trabajo. Pero después vino el noveno, el venezolano Héctor Rondón. Lamentablemente nuestro compatriota no pudo hacer el trabajo, se metió en problemas. Parecía que salía de los problemas porque tenía ya dos outs, tenía dos hombres en base, el juego estaba 2-0 y ya tenían dos strikes al bateador, y el bateador que era el jardinero Garner, que no es precisamente un jonronero, pues le sacó la bola por el right field en dos strikes y pues entonces volteó la tortilla y acaba de terminar el juego, acaba de ponchar al último bateador Aroldis Chapman, y Garner pues es el héroe del juego. Score final, Yankees 3, Cachorros 2. En este juego León le dieron un recibimiento pues muy cariñoso, tanto el manager Maddon como el gerente general de los cachorros al cubano Chapman, que los ayudó, como todos sabemos, a conquistar esa serie mundial. Y entonces hicieron una pequeña ceremonia ahí, le entregaron su anillo de campeón ahí en el montículo. Y entonces, bueno, yo creo que fue un gesto muy bonito pues de los cachorros pues con este cubano que vino pues en el mercado, en el trade deadline, y que fue tan importante para ellos ese cerrador que ellos tanto necesitaban, y que lo ayudó entonces a conquistar ese preciado galardón. Dime. No, escucha, Ángel, casualmente ese cerrador que tanto necesitaban los cachorros un buen cerrador para el juego de hoy, y por haber tenido a Wade Davis lanzando el noveno inning o el último inning el día martes, el día miércoles y el día jueves, no podían contar con su servicio para el día de hoy. Exactamente. Entonces optaron por traer a Héctor Rondón, que sabemos que no es Wade Davis, y prácticamente fue el que perdió el partido. Yo en un principio te había comentado, Ángel, que ese juego me parecía que lo había perdido los Yankees, el manager de los Yankees. Cuando estaba 2-0 y venía Rondón a abrir el noveno, yo estaba pensando en un partido que ese juego lo perdían los Yankees por culpa de su manager. ¿Por qué lo perdían? Porque los Yankees batearon 9 hits y no hicieron ninguna carrera. Okay. A Gary Sánchez, que sabemos que es un gran prospecto, no prospecto, ya es una realidad. Es una gran realidad, es un gran pelotero, pero viene de estar fuera de en este mes, está prácticamente debutando en esta temporada, y lo pusieron de una vez de tercer bate. Entonces cortó todas las oportunidades que tenían los Yankees para hacer carrera, las cortó Gary Sánchez, porque o bateaba para doble play o fallaba con un ponche o un fly hit. Lamentablemente no ayudó con su bate. Yo, teniendo a un muchacho como Aaron Judge, que está bateando más de 360, lo hubiese puesto de una vez en tercer bate en este partido, y no a Gary Sánchez. Y de haber estado con los batazos que dio Judge en el juego de hoy, hubiese sido suficiente para que ya a la altura del noveno inning los Yankees estuvieran arriba. Pineda lanzó maravillas. Pineda solo recibió 2 cuadrangulares, 2 hits que le dieron. Esas eran las 2 carreras que tenían los Cachorros de Chicago. 2 jonrones que le dieron, nada más. Pero así es el béisbol. Yo estaba pensando que el béisbol castiga cuando tienes un manager que piensa que tu gran pelotero viene de la lista de lesionados, viene hecho una fiera, y no resultó así. Entonces, afortunadamente se dieron los batazos. Vino un relevista que no es Wade Davis y que no ayudó para nada, pues, a mantener esas 2 carreras de diferencia, y terminaron los Yankees volteándole el partido. Sí, señor. Y bueno, y es lamentable que Rondón, lo digo porque es compatriota nuestro, que no haya aprovechado esta gran oportunidad, porque este es un partido que lo tenían ganado, y como dices tú, se perdió pues por él, pues. Se perdió por él porque él mismo se metió en problemas. Y no pudo hacer el trabajo. Y cuando tú has sido cerrador, has perdido tu puesto, ¿verdad? Y por esas cuestiones del destino, pues el cerrador titular no está disponible y te dan a ti la oportunidad, mira, no la desaproveches. Lamentablemente Rondón lo desaprovechó, y quién sabe qué va a pasar con él ahora, si lo van a bajar a lo mejor al séptimo inning y suben a Pedro Strop, no sé qué irán a hacer. Bueno, otros juegos interesantes que estoy viendo aquí para el día de hoy, series que están empezando, pues está por ejemplo la de White Sox contra Orioles. White Sox, que como dijimos en el podcast anterior, están de líderes en su división, para sorpresa mía, y entonces están iniciando serie ahí en Camden Yards, y para el juego de hoy está el mexicano González, que ha resucitado con este equipo. Por cierto, él fue pitcher de los Orioles, el mexicano Miguel González. Tiene récord de 3-1, ha tenido un buen comienzo. Y por Baltimore, el zurdo Miley, que ha estado bastante bien. Tiene 1-1, pero ese récord no representa lo que ha lanzado. Lo han lanzado muy bien y ha ponchado muchos bateadores. Otra serie interesante, por ejemplo, Milwaukee visitando a Piratas. Marlins visitando a Mets. Mira, los Mets todavía no está bien claro hasta cuándo van a tener fuera de servicio a Noah Syndergaard. Estos días salió. Bueno, Ángel, me vas a perdonar, pero sea cual sea la decisión que tomen, el tratamiento que vayan a hacer, ya dijeron que va a ser. No hay manera de que sea menos de 2 meses. Yo sé, pero no hay una fecha definitiva, pues. No hay, por supuesto que no hay fecha, pero 2 meses es bastante para, es prácticamente regresar para la segunda mitad de la temporada. Exacto. Supongo yo que estarán subiendo algún lanzador de las ligas menores, para llenar esa Montero, esa vacante. Tengo entendido que el pitcher Rafael Montero va a tomar el puesto de Syndergaard. Ok. Ese es un buen lanzador, Montero. Por lo menos he escuchado algunas cosas buenas de él. Astros visitando a Angels. Lo interesante de este partido es que hoy lanza Kocher. Y Kocher está invicto, 5-0. Fácilmente es el líder en victorias de las dos ligas. Entonces, bueno, con la oportunidad hoy, estos Angels que no batean mucho, pues entonces tiene Kocher la oportunidad de colocarse en 6-0 empezando pues la temporada. Y entonces, bueno, tratando de revalidar ese Cy Young que ganó hace un par de años. Bueno, esos son los partidos más interesantes que veo para el día de hoy, León. Hay dos eventos que quiero resaltar. Uno es un logro que se hizo ayer y el otro es una situación que me gustaría que hicieras tu comentario al respecto. Ajá. Porque ya la cosa va para largo. Ajá. El logro es el siguiente: en el día de ayer, Billy Hamilton se convirtió en el cuarto pelotero en la historia del béisbol en robar 200 bases en menos cantidad de partidos. Okay. ¿Quiénes son los otros tres peloteros que están por encima de Billy Hamilton en este tipo de logro? ¿Lo sabes, Ángel? Pues supongo que uno debe ser Lou Brock. No. ¿No es Lou Brock? No, no fue Lou Brock. Me doy. Ok, el récord lo tiene Vince Coleman. Ajá. Ok, Vince Coleman logró su base 200 en apenas menos de 200 partidos. Ricky Henderson. Algo así. Ricky Henderson es el otro. Ricky Henderson es el segundo. Ok. Y el tercero es Tim Raines. Ok. Muy bien. Entonces, Billy Hinton pelotero llegará a 200 bases robadas en... Sí. Ah, dime. No, que felicitaciones entonces, tú que eres de los rojos. No. Sí, señor. El otro punto que quería dar, oír tu comentario, es una situación que ya va para largo, que es el conflicto que hay entre Manny Machado y los Medias Rojas de Boston. Como tú puedes recordar, hace cuestión de menos de dos semanas hubo una deslizada en segunda para un force out, porque no creo que iba a haber doble play, en la manera que estaba esperando el tiro Dustin Pedroia, no había chance de doble play, simplemente era un force out. Pero en la deslizada, un pie de Manny Machado fue mucho más arriba de lo normal y le causó una lesión que lo sacó por varios días de juego. Dusty Pedroia dijo que en la jugada fue totalmente legal, que no le pareció que hubo ningún tipo de ofensa ni de agresión por parte de Manny Machado, pero aparentemente los peloteros de los Medias Rojas de Boston así lo vieron y no se quitan esa espinita. Entonces, esta semana que hubo otra serie entre Medias Rojas y Orioles de Baltimore, la agarraron totalmente contra Manny Machado. A tal punto que empezando el primer lanzamiento de Chris Sale contra Manny Machado, le tiró una pelota por detrás de las piernas, pues por la parte de atrás de su cuerpo. O sea, ya no es lanzar pegado, sino lanzó muy, muy, muy como si fuera pegársela, pues, como para amedrentarlo mucho más. Y la reacción del umpire, como no hubo ningún tipo de advertencia ante esta situación, fue darle la advertencia en ese momento. Unos dicen que tenían que haber expulsado en ese momento a Chris Sale. Automáticamente tenían que haberlo expulsado. Verle una vez si le ponen punto final a eso. Al no haberlo expulsado, esto creo que todavía sigue cogiendo candela. Ese es como yo lo veo. Esto no se termina y esta historia continuará en la próxima serie que haya entre esos dos equipos. Entonces quisiera saber tu opinión. Bueno, mi opinión es que si el propio Pedroia, ¿verdad?, que es el agredido, entre comillas, si hablamos de que hubo una agresión, que yo creo que no la hubo, se deslizó cerca de la base, sí. Tenía el pie un poco más arriba, sí, pero entonces en lo que él se dio cuenta de que había hecho contacto con Pedroia y que Pedroia estaba en el suelo, inmediatamente la reacción de él, ¿cuál es? Él no es irse para el dogado, él agarró, fue hasta Pedroia, le dijo, ¿te sientes bien? Y tal, trató de auxiliarlo. Entonces, eso no lo hace el que está tratando de hacer algún daño. Luego, el propio Pedroia dice, bueno, no hay problema, o sea, el béisbol es así, yo voy a seguir jugando a mi manera, él juega a su manera, ahí no hubo mala intención. Entonces, como dices tú, los otros peloteros son los que se lo han agarrado para ellos. Entonces, ahí lo que me está dando a a pensar es que Pedroia no es el líder que necesita ese equipo, porque si él ha dicho oficialmente a la prensa de que para él eso está, hay que pasar la página, y sus propios compañeros continúan con eso, porque en ese juego, hay que recordar, en ese juego el relevista, no recuerdo el nombre ahorita del relevista, le pegó la bola a Manny y le metieron, creo que fueron 3 juegos de suspensión. Eso fue antes de lo de Chris Sale. O sea, lo de Chris Sale es la segunda vez que le lanzan pegado. En una le pegaron la pelota, en la otra no. Pero entonces van a seguir con eso. O sea, Manny lo que hizo fue jugar a la pelota y le pegó 3 jonrones en 4 juegos a los Mediarrojos. Entonces, en uno de ellos, por cierto, se lo gozó bastante, porque inclusive le tomaron el tiempo y hizo un trota, un caminado casi de las bases, ¿no? Fue trotando bastante despacito. Entonces, ¿qué más va a hacer Manny Machado? O sea, él está cayéndole a palo a Boston, y está más bien disfrutando de que el público de Boston le pite, pues. Que vaya a continuar, bueno, cuando juegue en Camden Yards. Mira, yo no sé si va a continuar o no. Yo no creo que los pitchers de los Orioles le lancen alguno de los bateadores de los Mediarrojos. Yo sé que Gausman lo hizo en su apertura, después de lo de Sale. El siguiente pitcher en el juego siguiente era Gausman, y nada más que duró un inning, porque resulta que le pegó la pelota a Bogaerts, y ahí sí había warning, a diferencia del juego de Sale, ahí sí había la advertencia. Entonces, al pegarle la bola a Bogaerts, pues entonces lo botaron del juego. Pero entonces yo creo que ya con eso, o sea, tú a mí la primera vez me la pegaste por la jugada, la segunda vez no me has tenido por qué tratar de pegar. Entonces el bolazo de Gausman es en retribución al casi bolazo de Sale. Entonces yo creo que las cuentas ya están saldadas, uno para ti y uno para mí. Así es como yo lo veo. Bueno, algunos de los lanzadores, como habíamos dicho, que les vamos a dar un dato, para que esto siempre es importante. Si ustedes tienen estos lanzadores en su equipo, actívenlos, porque van a estar lanzando, van a tener 2 aperturas en la semana. Están supuestos a lanzar 2 veces en la semana, y eso siempre es importante en fantasy. Esto es bueno para los que tienen el fantasy en las ligas head to head, sí, donde hay match que son semanales. Sí, señor. Max Scherzer de Washington, Justin Verlander de Detroit, Jake Arrieta de los Cachorros, Jacob deGrom de los Mets. Este es casi que el único lanzador que está sano del estado de los Mets. Carlos Carrasco, que viene muy bien. Carrasco lanzó muy bien su última salida. Va a lanzar 2 veces esta semana. Carlos Martínez de San Luis, que yo lo tengo en una liga, y bueno, supuestamente es el número 1 de San Luis. Fue el que lanzó el juego inaugural, pero ha comenzado muy mal este muchacho. El último juego se recuperó. Yo estoy contando de que va a recuperar la forma. El japonés Tanaka, que yo creo que tiene una de cal y otra de arena. También va a tener 2 salidas en la semana. Lo mismo Iván Nova, lo mismo Gio González, el joven Jameson Taylor de Pittsburgh, que tiene una efectividad de 6.46. Le han dado duro al novato Taylor. El otro es Marco Stroman, que estuvo lastimado, salió creo que con 3 innings de actuación en su última salida, pero ya está recuperado. Tan así está recuperado que va a lanzar 2 veces en la semana. También va a lanzar 2 veces Robbie Ray de Arizona. También va a lanzar 2 veces Drew Pomeranz de los Mediarrojos, que tiene una buena efectividad de 3.24. Uno que tú tienes en uno de tus equipos, León Julio Urías, el jovencito que tiene, sí, tiene creo que 19 años, de los Dodgers, también va a tener 2 salidas en la semana. Lo mismo Jeff Samardzija. Este es un pitcher que yo trato de huirle en el fantasy. Trato de no agarrarlo. Kendall Graveman de Oakland también va a lanzar 2 veces. Lo mismo el venezolano Senzatela, que por cierto, hay que decir que ganó el premio Novato del Mes. Como lo habíamos dicho aquí, que era uno de los candidatos a Novato del Mes, ganó el Novato del Mes. Senzatela va a lanzar 2 juegos esta semana. Lo mismo que ha sido... Yo tenía mucha esperanza con él, lo agarré y lo tuve que soltar. Matt Moore de San Francisco. Él terminó muy bien la temporada pasada. Después del juego la estrella estuvo espectacular. Pero este año tiene 2 perdidos ya, 0 y 2, con 10.05 efectividad. Bueno, vamos a ver si en estas 2 salidas se recupera. Jared Eichhoff de Filadelfia, 2 salidas. Charlie Morton de Houston, 2 salidas. Morton está lanzando bien, ¿eh? Aunque tiene 5 de efectividad, pero en sus últimas 2 salidas ha lanzado bien. Alex Wood de los Dodgers. El japonés Iwakuma, que tú estabas hablando de él en estos días, también va a lanzar 2 veces. Héctor Santiago de Minnesota, este yo lo agarré en una liga, vamos a ver cómo me va. Lo mismo Kevin Gausman de Baltimore, va a lanzar 2 veces. Gausman está en uno de los peores comienzos de su carrera, de su corta carrera, 0-2 y 8-0-3 de efectividad. Le ha sido muy castigado. Blake Snell de Tampa Bay, Willy Peralta de Milwaukee, Matt Andriese de Tampa Bay, Kyle Freeland de Colorado, AJ Griffin de Texas, Adam Conley de Miami, Ricky Nolasco de Anaheim, Nate Carris de Kansas City, Luis Perdomo de San Diego, Nick Martínez de Texas, Jared Weaver de San Diego, Rookie Davis de Cincinnati. Rookie Davis de Cincinnati, León, ¿qué me dice este muchacho? Tiene 6.17 de efectividad. Sí, Rookie Davis es uno de los que llegó a cambio de... en el cambio con Phillips. Ajá, de Atlanta. De los Bravos de Atlanta. Ok. Bueno, le han dado lo suyo. Le han dado lo suyo, 6.17. Ajá, dime. Pero la segunda apertura lanzó mucho mejor. Ok. En su segunda apertura lanzó mucho mejor. Okay, pero en la primera sí fue un desastre. Okay. Le hicieron como 8 carreras en apenas 2 o 3 innings. Y finalmente, Mike Pelfrey de los Medias Blancas y Alex Mayer de Anaheim. Estos son los pitchers, sí, que van a tener 2 salidas en esta semana. Y entonces, si ustedes los tienen, actívenlos. Si algunos de ellos no los tienen y les interesa tomar algunos puntos por el lado del pitcher abridor y lo consiguen el waiver wire, pues si les interesan esos pitchers, agárrenlos. Hay algunos que yo no recomiendo. Bueno, un factor importante es, no es solo activar el pitcher, es ver contra quién también van a ir. Por ejemplo, Senzatela. Vamos a hablar un ejemplo de Senzatela. Senzatela tiene una prueba de fuego el lunes recibiendo en Colorado a los Cachorros de Chicago y el pitcher Arrieta. Sí. Así que es una prueba importante para este novato. Es recibir en el propio Coors Field, recibir a un equipo como los Cachorros de Chicago que batea tanto. Hay que, a veces es bueno ver, o sea, quién va contra quién. Por ejemplo, en el caso, quizás en el caso de Grom contra Matt Moore, como tú dices, Matt Moore no ha sido el pitcher efectivo que todos recordamos de otros años, inclusive especialmente cuando estaba jugando con los Devils de Tampa Bay. Y es mucho pedirle a Matt Moore que le gane un juego a DeGrom en el City Field, un pitcher que viene con un récord de 1-4 y 6.75 efectividad contra un lanzador tan, tan efectivo en este momento como Jacob DeGrom. Es un riesgo, me parece muy grande, pero nunca se pierden las esperanzas, todos lo sabemos, y una buena salida la pueden tener todos ellos porque cuentan con una buena experiencia. Así es. Bueno, con la victoria de hace un rato, pues los Yankees se ubicaron en 18-9. Los Orioles están a un juego, pero juegan ahora con los Medias Blancas. Tienen oportunidad de recortar medio juego ahí en esa pelea por el liderato del Este. Boston en estos momentos está a 3.5, Tampa Bay a 4.5 y Toronto, que ya hablamos de ellos, están a 9.5. En el centro están empatados en este momento los White Sox y los Indios de Cleveland. Tremenda pelea que están teniendo el primer mes estos dos equipos. Un equipo que no hablamos de ellos, León, los Twins de Minnesota. Los Twins de Minnesota me sorprende, están a medio juego del primer lugar. Estos Twins que no tienen grandes estrellas, que no tienen grandes presupuestos para firmar peloteros, nunca lo han tenido. Y sin embargo están ahí peleando. ¿Qué le notas tú a los Twins? Bueno, hay varias cosas que se pueden resaltar de los Twins. Primero, un pitcher del que hablamos que también podía ser candidato, y para muchos era mejor, bueno, no mejor, pero era otro candidato para ser pitcher del mes, que es Ervin Santana. Ajá. Ervin Santana creo que está invicto también. Ajá. Tiene una efectividad muy, muy baja, muy buena, excelente efectividad, y ha sido un factor clave en el éxito que tienen los Twins. Otro que ha resaltado muchísimo, a diferencia del año pasado, es el tercera base, Miguel Sanó. Sanó está descosiendo la bola, creo que ya debe estar, no sé si ya llegó o no sé el récord, pero debe tener entre 9 y 10 cuadrangulares conectados. El año pasado Sanó fue el líder en ponches recibidos. Así que es un cambio, el pelotero ha cambiado, se ha vuelto de verdad una bujía en este equipo y ha contribuido bastante junto con Dozier, junto con Joe Mauer, que todavía batea, aunque no lo crean, todavía da sus buenos batazos, todavía contribuye a que el equipo esté en la pelea. El mismo pitcher Hughes también ha sido importante en el equipo. Creo que lanza esta noche, por cierto. Sanó tiene en este momento 8 jonrones, 27 empujadas y exactamente 300 de promedio. Una maravilla. Tiene 1.088 de OPS. Muy buen comienzo. Ok, Detroit a un juego y Kansas City, que sigue para lo abajo, está a 6 juegos. No reacciona a estos reales. En la división del oeste, Houston aventaja por 4.5 a Angels. Seattle a 6, Oakland a 6.5, Texas, la gran decepción hasta este momento de esta división, los Rangers a 7 juegos del primer lugar. En la Liga Nacional, en el este, Washington está cabalgando por los momentos, Miami está a 6.5, los Mets con todos los problemas que tienen a 6.5, también a 6.5 los Phillies y Atlanta en el último lugar a 7. Los Cachorros acaban de ganar su juego número 16, están a un juego por encima de Milwaukee. Milwaukee juega ahora, pudiera recortar esa diferencia a medio juego. Cincinnati está a un juego y medio, San Luis a 2, Pittsburgh a 3.5. Al igual que dijimos la semana anterior, esta división del centro de la Liga Nacional está muy, pero que muy interesante. Muy poca diferencia entre el último y el primero. Y en el oeste, Colorado tiene ya 18 victorias, está a un juego y medio por encima de Arizona. Dodgers está a 3, San Diego a 6.5, San Francisco a 7 juegos. Esas son las tablas de posiciones hasta este momento. Y los líderes individuales, bueno, si vamos a ir a los cuadrangulares, por ejemplo, en la Liga Americana, el líder es este novato Aaron Judge, que bueno, no solamente está haciendo números para ser novato de año, de León, está haciendo números de MVP hasta este momento. 13 jonrones. El líder él es el 13 jonrones, 27 empujadas y 322 de averaje con 1.225 de OPS. Se pierde de vista. ¿Se mantiene así todo el año? No. ¿Todo el año? No. No. No, mira, hoy yo lo estuve. Una de las razones por yo estar viendo este juego Interliga era que, bueno, la expectativa de que iba a ser Aaron Judge en este parque Wrigley Field, donde se dan muchos cuadrangulares. Hoy los cuadrangulares los dieron Bryant por un lado, Schwarber por el otro, y el ya mencionado cuadrangular de Garner. Pero el novato dio par de hits, dio un sencillo y dio un doble, pero le metieron dos ponches, y los dos ponches se lo metieron muy parecido, lanzamientos en la esquina de adentro, y fueron ponches cantados. Entonces yo creo que ya de alguna manera los scouts están haciendo sus reportes, lo están observando bien, y los scouts de los Cachorros se ve que ya habían informado cómo picharle a George, y yo creo que esto poco a poco va a ir agarrando su nivel. Él es un slugger, él no es un bateador así de 300, debutó en la temporada anterior, todavía califica como novato, pero se ponchó alrededor del 50% de sus turnos, que eso es mucho, es muchísimo. Tú, un bateador, para ser exitoso debería poncharse no más del 20% de los turnos, y entonces este muchacho se ponchó en cerca del 50% en su debut. Entonces, claro, ahorita ha mejorado eso, está haciendo más contacto, pero yo creo que según como vaya pasando el tiempo, yo creo que obviamente los jonrones y la empujada van a estar ahí, pero debería aumentar el número de ponches y debería bajar el promedio. Entonces yo creo que sí va a estar ahí en los números para más valioso, pero En ningún caso va a tener un promedio de 12 jonrones por mes, yo creo que no. Estoy de acuerdo contigo. Creo que poco a poco van a lo van a buscar sus puntos débiles, lo van a encontrar los demás, los contrincantes, y van a saber cómo trabajarlo. Sin embargo, hoy se fue de 4-2, a pesar que cogió dos ponches. Sí. Dio dos hits. De alguna manera, un doble y un hit. Así que tampoco es que lo anularon completamente, supieron. Yo comenté eso. Que le habían dado sí. dos hits, pero no logró sacar la pelota del parque. Pero todo el mundo está pendiente. Bueno, sabemos que en el Wrigley Field se dan muchos cuadrangulares, ahí pega mucha brisa. Y bueno, antes de que termine esta serie, yo creo que el muchacho va a sacar la pelota del parque. Bueno, algunos de los líderes individuales, bueno, me complace mucho que Abisail García todavía está de líder entre los bateadores en cuanto a promedio en la Liga Americana. 3-7-1, esto es obvio, obviamente también debería ir bajando este promedio. Abisail no es un bateador de 400, ni mucho menos, pero sí me alegra mucho que este compatriota nuestro esté liderando los bateadores de la liga. En los cuadrangulares ya dijimos que es George el líder. En las empujadas, ahí pues hay hasta tres empatados con 27, Nelson Cruz, el mencionado George y el mencionado también Miguel Sanó. Y en OPS, pues el novato sensación George está acabando con la liga con 1.225 de OPS. En la Liga Nacional, el líder entre los bateadores es el veterano Ryan Zimmerman, está bateando 424. Lo agarré en una liga y lo he dejado de titular indiscutible. Sí. Dime. Como tú lo habías comentado en el programa pasado, Ryan Zimmerman terminó siendo el más valioso del mes de abril. Sí, señor. Titular indiscutible en mi liga en donde lo agarré. 11 jonrones, 30 empujadas, 424 de averaje y 1.326 de OPS. Todavía tiene inclusive más OPS que Aaron Judge. ¿Okay? El líder en jonrones en la Liga Nacional es Eric Thames, junto con el mencionado Zimmerman, que está empatado con 11. Y en las empujadas, pues Zimmerman es líder con 30. Yendo al picheo, el líder en efectividad de la Liga Nacional es Mike Leake. Conocido tuyo, ahorita está con los Cardenales, 1.35 efectividad. Gio González tiene 1.64, Iván Nova 2.14. Le hizo bien el cambio de liga a Iván Nova, León, con los Piratas tiene 3-3 y 2.14. Desde que llegó, sí, definitivamente desde que llegó a los Piratas. No solo eso, hay un factor importantísimo de Iván Nova, es los boletos. Yo creo que Iván Nova ha dado este año, si ves la relación de no sé cuánto, no es que poncha demasiados, no es un ponchador de ponchar 7, 8 por juego, eso no es lo normal en Iván Nova. Ajá. Pero no da boletos, probablemente, yo creo que si buscas los números, no los tengo aquí a la mano, a lo mejor tú lo buscas más rápido, pero creo que esta temporada Iván Nova no creo que tenga ni 5 bases por bola. Ya te digo, Iván Nova tiene exactamente una base por bola. Y 27 ponchados. 27 ponchas por un solo boleto. Tienes razón. Por comparar con uno que tiene mejor efectividad que él. Por ejemplo, Gio González tiene mejor efectividad que Iván Nova. Tiene 1.64. Iván Nova tiene 2.14. Pero estos números. Iván Nova, 27 ponches, un boleto. Gio González, 34 ponches, 7 más, pero 18 boletos. El WHIP 0.99, el de Mike Leake. El 0.88 el de Iván Nova y 1.95 el de Gio González. Bueno, el líder en ponches, por ejemplo, siempre es bueno ver los ponches. El líder en ponches es Max Scherzer, no sorprende eso. 51 ponches, Jacob DeBron 49, Robbie Ray con un gran comienzo, también 49. En la Liga Americana, el líder en efectividad, pues el mencionado Ervin Santana de los Twins. Tú tienes razón, Ervin Santana también tiene 5-0, exactamente igual que Kochel, pero tiene mejor efectividad, tiene 0.66 y Kochel tiene 1.21. Entonces, hasta el momento, más dominante ha sido Santana. También números como El averaje de los contrarios tiene 120, le batean los bateadores a Santana, y 164 al zurdo de los Astros. El whip 0.71 el de Santana, 0.81 el de Kocher. Bueno, esto es una pelea pues cabeza a cabeza por el Cy Young hasta estos momentos. Pero le saca una nariz en términos hípicos. Ahorita que viene el Kentucky Derby, pues vamos a hablar en términos hípicos. El ejemplar Santana le saca una nariz al ejemplar Kocher en esto del Cy Young hasta estos momentos. Otros que tienen buena efectividad, pues Chris Sale, 1.38, Jason Vargas, 1.42 y Paxton de Seattle, 1.43. Esos son los líderes individuales en picheo y bateo en las dos ligas. Vamos a hablar un poquito de los novatos, que siempre es bueno hablar de los novatos. Ya hablamos de George, no vamos a mencionar más a George, pero... Bueno, ¿quiénes fueron los novatos de abril? Yo sé que George fue el novato de la americana, no tengo el de la nacional. Sensatela, tiene razón. Sensatela y George, esos son los ganadores. Aparte de George, otro novato que tiene muy buen comienzo, pues Mitch Haniger de Seattle. Ese está lesionado. Está lesionado, pero es el líder en los novatos con 342 de averaje en la liga americana. Ajá. 342. El líder en OPS, por supuesto, que es George. El líder en jonrones también, etcétera, etcétera. En todas las otras características del bateo, George es el líder. En el picheo, pues el líder en efectividad es el pitcher Montgomery, que lanza mañana por los Yankees. 4.15. Está Haley de Minnesota, 4.15. Cotton de Oakland, 4.64. ¿Quién ha ponchado más? Pues entonces el líder en ponches es Cotton de Oakland, tiene 28, Montgomery tiene 23 y Pruitt de Tampa Bay tiene 15. La Liga Nacional, otro compatriota, Manuel Piña, catcher reserva de Milwaukee, es el líder en estos momentos porque le dan los turnos, pues, para calificar al líder bateador de los novatos, tiene 385. Le sigue tiene más que Haniger entonces. Sí, pero estoy hablando por liga, pues. Por liga. Ah, okay. Por la liga, okay. En la Liga Nacional el líder de los bateadores es Manuel Piña, 3.89 de promedio, y le sigue Martínez de San Luis con 3.17, Bellinger de Es el cafecito. Ese es el café, 3.17. Es el cafecito. Entonces tenemos a dos venezolanos ahí. Bellinger de los Dodgers, este novato que creo que lo bajaron ya, ¿no? A Bellinger. Tenía entendido que con la probablemente este fin de semana lo iban a bajar con la reaparición de Jock Peterson. Okay. Así lo habían dicho la directiva de los Dodgers. Bueno, pero lamentable, ya lamentable para mí lamentable, porque me pareció un pelotero que estaba rindiendo bastante y no merece ser bajado. Sí, hay que darle puesto y no hay cupo. Se tomó un cafecito ahí, batió 303 con dos cuadrangulares, un triple y un doble. Y 10 sencillos. Lo van a extrañar bastante. Sí. Bueno, en el picheo, Freeland y Sensatel. El líder en efectividad es Peralta. Este Peralta es de Cincinnati. Sí, un relevista. Sí, 1.42. Freeland, 2.65, Sensatela, 2.84. Pero Sensatela es el líder en victoria, con esas cuatro victorias que tiene. En lo relativo a los ponchados, pues... Amir Garrett de Cincinnati, 26. Selman, sí, de los Mets, 22. Glasnow, de los Piratas, 22. Y Sensatela tiene 20. Bueno, un gran comienzo para este venezolano. Ya lo habíamos comentado aquí, no ha hecho su estreno en la LVP, pero ojalá. Sí jugó aquí con Magallanes. ¿Ah, sí? Sí, pero no este año, el año pasado. No esta temporada, sino la anterior. Me estoy enterando porque yo no conocía a Sensatel. A lo mejor sí lanzó. A lo mejor lanzó algunos juegos ahí como relevista. Sería bueno si tú tienes el archivo de Ignacio. Ajá. Del emergente. A ver si consigues el récord que tuvo Sensatela con el Magallanes. Bueno, voy a buscarlo para la próxima oportunidad. Ajá. Ok. Bueno, eso es la situación. Esperemos pues que continúe esta gran temporada de los jóvenes venezolanos, tanto Piña como Senzatela, como el cafecito, que se ganen un puesto de regular ahí y que sigan bateando y pichando muy bien cada uno de ellos. Bueno, León, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué querías comentar? No, básicamente esos eran los puntos que teníamos para hoy, que no tengo nada más que agregar, salvo más lesiones que aparecen de vez en cuando, que siguen preocupando a muchos que los que participamos en este fantasy. Sí, más que lo que más que preocupen, no preocupa más que a los mismos dueños de los equipos, que son los más afectados en estas cosas. Sí, hablando de eso, sí hay, aquí estoy leyendo sí. Que James Paxton va a perder uno o dos salidas. Kodak Glover todavía no va a regresar de DL, el joven Kodak Glover que había sí. Supuestamente agarrado el puesto de cerrador, pues todavía no regresa. Oye, los Marineros tienen un pelotero, a mí me suena este nombre, se llama Buck Powell. El Buck Powell de los Marineros, que yo no sé si es hijo o nieto del Buck Powell de los Orioles. No creo que sea hijo. A lo mejor es el nieto. Bueno, fue mandado a las menores. La cosa es que Buck debe ser un apodo. Entonces seguro sí. El apellido Powell, que no es un apellido tampoco raro en los Estados Unidos. Powell hay muchos. Y sí. Todavía, bueno, a lo mejor tiene una fortaleza o un cuerpo así que parece un bulldog. Entonces le pusieron ese mismo apodo Buck y se quedó con ese apodo. Sí, tú sabes que el Buck Powell histórico, pues primero va a ser los Orioles. Ahorita resulta que tiene un puesto de hamburguesa que es famoso ahí en Camden Yards. Yo cuando estuve ahí me acerqué, pero él no estaba por ahí. Me hubiera gustado sacarme una foto con el Buck Powell. Mira, hablando de Cody Bellinger, que todavía no haga la maleta, pues resulta que el titán Adrián González se supone que va a ir a DL. Tiene un problema en la espalda. Entonces, si González va a DL, pues ahí tiene el puesto Cody Bellinger en la primera base. Está bien. Anota mis palabras, este muchacho va a ser el primero base del futuro de este equipo. A menos que lo cambien. Es posible. A menos que lo cambien lograr. No sé en la organización de los Dodgers en este momento quiénes son los candidatos a ser grandes novatos en la primera base. No lo sé, pero definitivamente Bellinger está ganándose su puesto y si el equipo no lo cambia, probablemente sea el primera base por varios años. Mira, la resonancia que le hicieron a Aaron Nola vino negativa, es decir, no tiene ningún daño estructural en la espalda va a regresar antes de lo previsto. Carlos González continúa fuera del line-up, tiene unos problemas en la pantorrilla. Dijimos la otra vez que Cargo había tenido un comienzo muy frío, es casi que el único de los regulares de ese equipo, los Rockies, que no está bateando bien, y entonces bueno, una de las razones es esa pantorrilla. Entonces, bueno, apenas está bateando 200 exactos de promedio. Ojalá se recupere. A ver, claro. ¿Qué más tenemos por acá? Otras noticias antes de dar por cerrado el podcast. Activaron de DL otro compatriota nuestro, Eire Adrianza. Otro que va para DL es el catcher Travis Darnot. Ojo, los que lo tengan en su fantasy, vayan poniéndolo en DL. Tiene un problema. Golpe más para los Mets. Tiene un problema en la los muñeca. Un problema en la muñeca. Es lo de Darnot. Tremendo. Sí. Bueno, Byron Buxton. Este es, creo que la decepción más grande de todos los que estamos jugando fantasy. Que estamos esperando que por fin este muchacho que dicen que es de las 5 herramientas y todo eso. Bueno, una cantidad de ponches impresionante. Bueno, no está en el line-up el día de hoy. Y no se sabe por qué. Lo sacaron, él tuvo en el juego ayer, se dio un golpe contra la cerca y lo sacaron del juego. Entonces no han dicho los Twins qué tipo de golpe o qué tipo de lesión tiene Buxton, pero no está en el line-up. Y yo creo que tampoco está en el line-up de mucha gente que todavía lo tiene en el fantasy, porque los que no lo hayan votado, ¿no? Porque qué decepción lo de Byron Buxton, León. Bueno. Luego por razones, por precaución. Sí. Estos son, el no alinear a Buxton hoy es por el protocolo para los golpes. Así es. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Vamos a ir cerrando. Vamos nuevamente a conectarnos la semana que viene, pues con más noticias, con más resultados y cambios en las posiciones y en los ¿cómo se llama? Y en las estadísticas individuales y colectivas. Pero por ahora lo vamos a dejar hasta este momento. Esta fue la segunda del noveno. Nuestro Twitter es @2DADEL9NO, @segunda del noveno en números, y el blog es segunda del noveno, esta vez en letras, .blogspot.com. León, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por tu invitación. Gracias. Chao, chao.